Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela. Música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. Vengo de un sitio en la América. Que impregna toda mi canción. Su sangre corre por mis venas. Consideramos que el arte y la cultura son indispensables para la integración de los pueblos y la transformación social necesaria que este tiempo requiere. Permite dar la batalla de las ideas y una disputa simbólica significativa, por lo que es necesario conocer las distintas voces populares que se manifiestan visibles en nuestra América, la multiplicidad de colores que ellas ofrecen, para reforzar los lazos y unir las voces todas con objetivos bien claros: defender la soberanía de nuestro continente, seguir luchando la emancipación definitiva y facilitar la integración de los pueblos de la patria grande. Así llegamos hasta Colombia, como suena esta canción de Jazz Arenas, un trovador, cantautor, proveniente de Duitama, una ciudad ubicada a 3 horas de Bogotá, la capital colombiana. Su género, su manera de hacer es la canción comprometida, con identidad, con un apego muy fuerte con Latinoamérica, que hacen que su música esté signada por la ruptura de fronteras de todo tipo, no solamente ideológicas, sino también las fronteras musicales. Porque no se queda Jazz Arenas con esa idea del trovador solamente con su guitarra cantando, sino que agrega una paleta distinta en la tímbrica, en los instrumentos que usa, por lo menos en su disco, su primer disco llamado Somos Revolución. El comienzo de Rabia al Silencio de hoy está dedicado a conocer el pensamiento y la canción de Jazz Arenas, quien es el organizador del encuentro de la canción social El Sinsonte, que el próximo viernes tendrá su 5ª edición. A fines de mayo pasado tuvimos la oportunidad de dialogar con Jazz Arenas en Buenos Aires, en el marco del encuentro de la canción social Canto de Todos Argentina 2015. Y él comentaba esto para Radio de la Azotea. Los saludo primero que todo con mucho cariño desde Colombia. Para mí es muy importante haber venido a este encuentro. Es mi primera vez y me siento maravillado haber podido compartir con tantos trovadores de toda esta tierra latinoamericana. ¿Qué importancia tiene para vos la canción testimonial, la canción que se propone en este encuentro de la canción social para las transformaciones profundas de nuestra América? Bueno, yo creo que la canción como tal, desde su nacimiento, siempre ha sido como un testigo vivo de lo que pasa a nuestro alrededor. La importancia real es que a través de las canciones y a través de la trova, nosotros los cantores podemos mostrarle al mundo entero qué es lo que sucede. Es como una forma de ser vigías y actores también del cambio social. Eso es fundamentalmente lo que sucede con la canción. La canción tiene que ir de la mano con la lucha, porque se dignifica la canción y se dignifica la lucha. ¿Podrías hablar de las características musicales de tu propuesta personal? Es una propuesta bastante combativa. ¿Combativa en qué sentido? Bueno, yo no vengo de un entorno fácil para hacer canciones. Y entonces todo, o sea, es un tanto, que diría yo, es un tanto frontera la canción. Se dice frontera en mi país. Tiene un sinnúmero de géneros porque yo creo que en sí no interesa en qué género estés cantando, siempre y cuando lleves un mensaje claro y la canción pueda decir y pueda defenderse por sí misma, pueda mostrar lo que quiere mostrar. es un solo mensaje. Lo que te digo, se mueve por todo lo que podamos hacer con a nivel musical, pero el mensaje es claro en todos los temas. Hay unas cosas autobiográficas, si se puede decir de esa manera, y otras cosas completamente testimoniales que de alguna manera muestran lo que yo vivo a diario, lo que veo, lo que escucho, lo que veo con las luchas campesinas. Ya tuvimos tiempo de charlar de eso. Y bueno, yo creo que el equilibrio de la canción es que el mensaje es completamente claro, sin importar en qué género lo hagas. ¿En qué momento decidiste abocarte a este tipo de canciones? Yo nací en la canción, escuchando a Silvio Rodríguez, a Vicente Feliu. Y para mí ningún otro tipo de música tenía validez si no daba un mensaje. Y eso me llevó, cuando yo cogí una guitarra, yo tenía claro que yo no quería hacer ya ninguna otra forma de música. Yo quería hacer canción, quería mostrar lo que vivíamos, lo que quería mostrar, lo que quería decir, acompañado de mi guitarra. Y yo creo que llegué a la trova gracias a los hermanos mayores, que gracias a Dios aquí en Latinoamérica tenemos un montón, y ahora que estamos compartiendo con ellos, pues no te imaginas. Pero nací con Silvio y con Vicente. Así entré a la trova. Ahí estamos escuchando la entrevista que les realizamos a Jazz Arenas, trovador colombiano. Vamos conociendo las diferentes voces que nuestro continente propone. Insistimos con esta característica del país, que es el nexo con Centroamérica, de Sudamérica con Centroamérica. Y pensemos también en la geopolítica, ¿no? Cómo Estados Unidos puso su pie en Panamá primero, en tantos lugares, pero en Panamá, para dominar el canal de Panamá, el paso entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y posteriormente su pie en la entrada hacia Sudamérica, para tener controlada una zona bastante complicada para Estados Unidos, hoy por lo menos, ¿no? Sobre todo con la guerrilla que desde hace 50 años se desarrolla en Colombia, con la actualidad venezolana y con la intención de la revolución ciudadana de Rafael Correa en Ecuador. Es una zona que le interesa muchísimo, pero muchísimo, a Estados Unidos. Y en la continuidad de la charla con Jazz Arenas, él nos contaba cómo está la canción social en Colombia. Diría yo que resistiendo. Los que hacemos trova en Colombia estamos resistiendo. No es nada fácil, pero lo damos todo por la canción a diario. Trae muchos trabajadores de la canción también en Colombia, y bueno, en eso estamos. Nos dedicamos a resistir todo el tiempo, a hacer canciones, a mostrarle al mundo entero lo que sucede a través de nuestras canciones. Tenemos un conflicto conocido por el proceso que se lleva ahora de 50 años y pertenecemos a un gobierno tradicionalista de derecha, manejado por los mismos, siempre por los mismos, siempre es el nieto de tal, el hermano de tal, o sea, siempre las mismas familias han manejado el país. Y bueno, y los que hacemos canción nos sentimos de alguna manera ya como individuos. No teníamos un espacio antes del Sinsonte como para conocernos entre todos, y ahora que viene lo del canto de todos, y entonces dice uno como que voy a poder decirles todo lo que quise decirles toda mi vida. Ya ves. Vos sos creador de un festival llamado El Sinsonte. ¿Podés contarnos de qué se trata? ¿Cómo surgió? Claro, mira, es un encuentro que hacemos en Duitama, Boyacá. Es una ciudad que queda a 3 horas de la capital, que es Bogotá. Se llama El Encuentro de la Canción Social, El Sinsonte. Este año es su quinto año consecutivo. El primer evento no se llamó El Sinsonte. El primer evento fue un homenaje que hicimos a Facundo Cabral 8 días después de su muerte, de su asesinato. Y nos reunimos entre todos pusimos el sonido, bastantes trabajadores de la canción ahí de Duitama, y logramos una convocatoria inesperada, porque pensábamos hacer un homenaje para él y un público de 100 personas. Tuvimos un desborde del auditorio de 500 personas y se fue la noche así. Y bueno, el próximo año ya dijimos como que bueno, esto hay que volverlo a hacer, porque ya tuvimos el pie, hay que volverlo a hacer para resistir, para darle ese espacio a la canción social que no tenemos. y nació el Sinsonte como tal en el segundo año, o sea, en el 2012. A este año sería con el homenaje a Facundo, el quinto año consecutivo. Es un espacio gratuito para todas las personas, sin ningún distingo de clase ni nada de eso. Y hacemos trovadores de todo el país, trovadores de allí, de Duitama, y hemos tratado de tener todos los años un trovador internacional. Y bueno, vamos haciendo un buen espacio para nosotros, lo creamos por necesidad. Necesitábamos cantar lo que componíamos, necesitábamos decirlo, el mensaje que teníamos que decir, y no teníamos ningún espacio, y se creó el encuentro de la canción social del Sinsonte. Encontrarte en este encuentro Canto de Todos, ¿qué ha significado para vos? No te imaginas, son los sueños de toda mi vida, de toda mi vida, llevados a cabo en un solo encuentro. Fue muy impresionante poder ver a Luis Enrique, a Ricardo, a Vicente mismo, que yo le contaba que la primera canción que canté en mi vida se llamaba Una Canción Necesaria, de Vicente Feliu, de Las Guevarianas. Al Che, no in memoria, en tu piel ligada al hueso, se perdió en la tierra, la lágrima, el poema y el recuerdo, están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti, y sigue, ¿no? Y ahora, llegar y verlo, yo tuve que prepararme psicológicamente para eso. Además, ayer tuvimos la oportunidad de estar con el hijo de Mercedes Sosa, fue también un detonante para todas mis emociones, y no te imaginas. Bueno, ya, muchas gracias. No, a ti, de verdad, estoy muy muy contento, Sebastián, de haberlos conocido. Tenía muchas ganas de estar con ustedes, y bueno, yo creo que nos vamos a volver a ver, seguro nos volveremos a ver. Jazz Arenas haciendo esa promesa, yo también estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar en alguna de las próximas ediciones del Encuentro de la Canción Social, El Sinsonte de Duitama, Colombia. Y para conocer un poco más, además del pensamiento de Jazz Arenas, su música, vamos a escuchar en esta primera parte de Rabia del Silencio una de las canciones de su primer disco, la que le da el nombre justamente, se llama Somos Revolución, lo hizo en el 2013 y es el punto de partida discográfico de este trovador colombiano de 33 años que hoy presentamos, porque él también le tiene rabia al silencio. Pero aquí abajo, abajo cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven. Y así entre todos logran lo que era un imposible. Todo el mundo sepa que el sur también existe. Mario Benedetti. Días de convicciones hurtadas sin razón. La conciencia se vende siempre al mejor postor. Vemos caudillos irse tras su negra intención, mientras el pueblo gime por su liberación. La unión es una fuerza, una sola nación. El sur también existe, somos revolución. Nuestra mayor riqueza es nuestro corazón, raza india y guerrera, sin rey ni condición. Somos dioses de esta tierra son el monte y el sol. Él ya no su despensa, la selva su canción. La unión es una fuerza, una sola nación. El sur también existe, somos revolución.